Desafortunadamente les tenemos una noticia triste. Muere Wilfrido Santiago de Oaxaca, de Santa Catarina y Ahuío, Oaxaca, este lunes y a causa del coronavirus. Bueno, me gustaría platicar un poquito de quién fue Wilfrido. Yo conocí a Wilfrido cuando trabajábamos con la banda de Santa Catarina y Ahuío en el Centro Cultural en diversos eventos para dar a conocer la música tradicional de Oaxaca. Siempre admiramos mucho ese enfoque que tenía la banda en aquella época para formar esta tradición y fortalecer la tradición, que sigue teniendo éxito ahora con una banda de jovencitos, de niños. Wilfrido tocaba el trombón y, bueno, participó en eventos del Centro Cultural desde que teníamos nuestro edificio allá en la Main y la Edinger. Bueno, y en los diversos edificios que hemos tenido aquí en el centro hasta que encontramos este que es nuestra casa ahora. En el centro respetamos y admiramos mucho el trabajo de personas como Wilfrido, que tienen esa pasión por la cultura de sus lugares de origen y que la transmiten a la comunidad y que nos ayudan a fortalecernos, a unirnos. En el audio que vamos a escuchar, es un buen ejemplo, es un evento para reunir fondos para la construcción de la clínica del pueblo, bien para una iglesia que se está haciendo en Ochistlán. Y bueno, pues no podía faltar la banda de Santa Catarina y Ahuío, como en esta ocasión y en otras más, apoyando estos esfuerzos por conectarnos con nuestros lugares de origen a través de la música. Y me gustaría compartir con ustedes este día en que la banda de Santa Catarina y Ahuío, pues era el cemento que nos unía y que nos daba fuerza para seguir adelante con los proyectos comunitarios. Pues gracias a Wilfrido por esta gran, gran contribución y que descanse en paz. Los servicios se llevarán a cabo, me decían. Todavía no se sabe la fecha, entre el 11 y 12 de julio. La banda ahora se llama La Reina del Sur y le estará acompañando en este día. Bueno, estaremos despidiendo a Wilfrido, pero no su legado. Le agradecemos mucho el habernos compartido la música de viento de Oaxaca. Y gracias a personas como él, gracias a las personas como Wilfrido, esta tradición de Oaxaca se puede ahora continuar para futuras generaciones y unirnos a todos acá en Santa Ana, California. El éxito de estas fiestas es posible por la colaboración de organizaciones que comparten las mismas ideas de solidaridad con sus pueblos en México. En esta ocasión, la banda de Santa Catarina y Ahuío, quien tiene como objetivo la construcción de una clínica comunitaria en su pueblo, apoya a los residentes de Nochistlán en sus planes para la mejora del templo de la Virgen de la Asunción y seguirán colaborando en futuros proyectos que se han venido discutiendo para la mejora económica del pueblo de Nochistlán. ¿Nos puede decir un poquito qué significa para ustedes tocar en este evento? No, hombre, es lo máximo, doña Socorro. Esto es, de verdad que, como dije, como Oaxaca no hay dos, y haga de cuenta como si yo estuviera allá en la sierra, en Oaxaca. Sí. Me llena, pues, el alma como con la música, como para mí, de verdad que no hay otro, pues. No tengo palabras ni cómo explicarme para decir lo bonito que se siente. Sí. Sí, y estaba diciendo Dora que les agradece muchísimo el apoyo que ustedes están poniendo a este evento, a esta obra y a esta gran idea que tienen de la construcción de su templo allá. Y es vital de tener comunicación entre pueblos, ya que todos somos de Oaxaca, y apoyarnos en todo lo que se pueda. Pues ahora sí que en nombre de todos, gracias otra vez a la banda de Santa Catarina y Ahuío por todo el apoyo que le están dando a este proyecto. Muchas gracias, señora Socorro, y ya saben que aquí estamos para lo que se pueda. Y seguimos comunicándonos. Ándale, pues. Hasta luego. Hasta luego. ¿Me podría decir su nombre, por favor, y cómo forma parte de este grupo?